Una hermosísima canción de Lila Downs en colaboración con Kevin Johansen, Baja la Tierra. Sí, no está tan fácil tampoco andar por aquí, pero bueno, bajar la tierra se está haciendo urgente. Urgente, y por eso también nosotros cumplimos con lo que es nuestro territorio. Nuestro territorio es Villayardino, Huerta Grande, bueno, y un poquito para cada lado, donde aprovechamos para poder conocernos, desarrollarnos y a la vez promocionarnos. En este caso, cada segundo sábado del mes se hace la Feria Agroecológica y Popular del Mercado de Saberes y Sabores de Villayardino, que es aquí a una cuadra de la biblioteca en el nodo de la cooperativa, y hoy nos visita una de sus integrantes, Evangelina Loza. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buen día a todos los oyentes que están escuchando el programa. Bueno, Eva, cada vez se hace más complicado porque la urgencia económica y social apremia, y todos estamos esperando posiblemente este segundo sábado para llevar nuestras creaciones y nuestras producciones para poder desarrollar la actividad, en este caso de venta, porque nosotros producimos en nuestras casas, vos en tu casa en La Punilla, a mí me toca en Huerta Grande, para poder utilizar estos espacios. Y bueno, la única forma de poder llevar adelante la venta es promocionando, como están haciendo ustedes, a través de mandar flyer, bueno, y charlar un poco y contarles a la gente por qué estamos haciendo esta charla y por qué cada vez que se viene la feria nos acercamos a la minga a charlar de las chicas y de las nuevas aperturas que hay en cuanto a los comerciantes que van a estar en la feria. Bien, vamos a empezar por partes, porque antes de llegar al sábado de la feria tenemos una actividad mañana. Estamos en el mes de la agroecología y bueno, desde Federación Rural se pidió o se sugirió, ¿no?, hacer una serie de actividades en los distintos pueblos. Entonces, para acoplarnos un poco a eso y a homenajear un poco, ¿no?, y recordar este mes de la agroecología, mañana miércoles, en nuestra venta semanal, que ya hace un tiempito que venimos sosteniendo esto, aparte de la feria mensual, la venta semanal, decidimos hacer ahí una serie de actividades. Así que les voy a contar un poquito primero de eso. Bueno, como siempre, se va a extender un poquito el horario, va a ser de 10 a 14 mañana, para que lo tengan en cuenta. Y vamos a hacer un intercambio de semillas, lo están organizando ahí las chicas del vivero, así que viene ahí por las chicas del vivero. Después también, bueno, como siempre, la venta de productos regionales y agroecológicos, así que eso sigue igual. Y vamos a tener una muestra taller de agroecología para infancias a cargo de Lucía del vivero. Y también un taller de siembra de una de las compañeras, Emma, de La Punilla, Emma Barrera, que va a estar muy interesante porque es para todo público, pensado también un poco por si se acercan niños, para que sepan cómo se siembra. Va a haber una parte teórica y después una parte práctica para que cada uno se pueda llevar una plantita. Muy lindo. Sobre flores va a ser, así que acérquense al nodo porque va a estar muy lindo, muy interesante, para que hagan estos talleres y se lleven también su plantita. Así que bueno, eso por un lado para mañana, que es como un extendido de los miércoles, ¿no? Uh-huh. Porque generalmente es solo la venta de los productos, pero bueno, haciendo un poquito honor a este mes de la agroecología, extendemos y hacemos un poquito más de actividades. Eso el miércoles. Después, bueno, ya sí pasamos a lo que es la feria, que bueno, estamos en el mes de la primavera, así que dijimos, le vamos a poner un poquito de cachengue ahí a la feria. Por eso están invitados los chicos de Verso Trío, así que les proponemos que se acerquen para escuchar a estos chicos que hacen un poquito de ska, un poquito de cumbia, reggae, toda una música bien latinoamericana, como para que bailemos ahí un poquito y bueno, eso, que sea una fiesta realmente, aprovechando que seguro nos va a tocar un día hermoso, bien primaveral. Justamente a eso, mira, el mensaje que me llegó es ese, debido a que la temperatura es alta en un sábado anormal, sí, va a ser de 20 grados para septiembre, uh-huh, el horario sigue siendo el mismo. De 12 a 18. De 12 a 18. Nos vamos a quedar un cachito más. Perfecto. Porque siempre estamos ahí con el tema, ¿no?, del clima, ¿no?, de que el frío, que el calor, que sí, esto, que aquello. Entonces, bueno, nos quedamos un cachito más, arrancamos al mediodía, porque bueno, el tema de los horarios de la de feria, la gente de comprar también. Claro, siempre tenemos el bache del horario ahí de la siesta, que se hace un poquito pesado, sí. Pero es como necesario pasar ese momento para volver a captar, el volver a resurgir de la gente. Totalmente. ¿No? Que es a la mañana y después una vueltita está a la buena, tarde. Está entonces, buena la idea. Bueno, estamos ahí, estamos viendo cómo nos organizamos, porque si está medio picante el sol, estamos viendo formas para que podamos tener sombra y no nos cocinemos los feriantes. Sí. Así que, bueno, vamos a tener una de las compañeras que va a hacer empanadas caseras, así que bueno, también va a haber alguito rico ahí para poder comprar. Bueno, aparte de nosotras y de los invitados, que ya se han vuelto un poquito fijo, como el que tengo aquí presente al frente sí. mío, tenemos 16, bueno, 15 sería invitados, así que bueno, eso, como venías diciéndome, hay mucha gente esperando, ¿no? Sí. Estas oportunidades de ferias, y que como estábamos hablando hace un ratito fuera del aire, lamentablemente por ahí se superponen actividades, porque bueno, estamos viendo el momento del mes en el que hay un poquito más de flujo monetario, supuestamente. Obviamente. Entonces, bueno, lamentablemente hay que elegir a dónde ir, porque bueno, hay otras propuestas en el mismo pueblo, también lo sabemos. Sí, sí, algo que se ha conversado también, pero bueno, las personas que se han apoderado de la feria de artesanos, manualistas y productores, se charló el tema de compartir el espacio, de acercarnos ahí y no abrir la feria, pero bueno, lejos están de eso, porque no les gusta el horario, porque no quieren estar tantas horas, por el sol, por esto, bueno, hay muchas excusas, cuando hay tantas excusas suena raro, ¿viste? Entonces, sí, algunos salimos de esa feria y nos vamos al nodo, porque nos gusta también, aparte, compartir con ustedes. Ay, es que somos unas chicas tan lindas, tan agradables, así que, bueno, encantada siempre de poder recibir a todos los que quieran participar. Siempre anda dando vueltas ahí el flyer convocando a productores, artesanos y manualistas. Sí. Así que, bueno, eso para que lo tengan también en cuenta. Y bueno, además que tenemos siempre nuestras actividades ahí, también hay unos flyers que van detallando un poco lo que hay siempre. Los sábados del taller de agroecología para infancias que da Lucía, no se olviden, bueno, mañana miércoles la venta semanal con estas actividades especiales por el mes de la agroecología, los segundos sábados de la feria, y bueno, eso, que se acerquen, porque sí. Está linda, está hermosa, y bueno, le ponemos siempre mucha organización, de hecho, esto, lo de los artistas, siempre tratando de buscar para que haya... Sí. Un algo lindo para que la gente también se quede un ratito a disfrutar del día, y bueno, eso se ocupan compañeros, no parece, pero cada una tiene alguna tarea específica para realizar, siempre muy a pulmón, porque vamos quedando poquitas, sí, tratamos sí, de sostenerlo. A eso iba. Nosotros, es el ruido que se escucha, es el mate pasando por abajo del vidrio por que nos separa, así que disculpen los ruidos. Hay dos o tres cositas que te quería preguntar. Una es que también está la venta cada sábado, que está cerrada la feria, está abierto el nodo con la entrega de los bolsones. Sí, bueno, eso es otra. Ahí va el mate de nuevo para allá. Esa es otra actividad que, bueno, eso lo hace la compañera Romina, así que la entrega de bolsones es todos los tercer sábados de cada mes. Perfecto. Eso son como las cositas a agendar, ¿no? Que pero eso que es por pedido, es bajo pedido. Claro, eso es por pedido siempre, tratamos de ayudar mucho en el tema difusión, porque eso también, ¿no? A pulmón, hay una compañera, una grosa, que es Lucía, que se encarga un poco también de las redes, junto con Emma y Bruna, que hace los flyers. Excelente los flyers. Pero también, gracias, es una grosa esa. Y cada una con teléfonos a punto de estallar, sí. Así que tiene doble mérito. Pero, bueno, tratamos todas, obviamente, de ayudar sí. en el compartir de esos flyers. Así que, bueno, si bien Romy es la encargada de receptar los pedidos de los bolsones, todas difundimos. Así que a veces nos preguntan, ¡ay, resérvame! No, tenés que escribirle a Romy. Exactamente. Bueno, Eva, nosotros hace rato que estamos queriendo como que este pueblo tome un rumbo que nunca termina de tomar, porque cuando lo había tomado llegó la pandemia. Mm. Nosotros habíamos logrado que la municipalidad nos escuche, se había armado la feria agroecológica en la plaza los sábados, se había armado la feria verde de la mano de la ex subsecretaria de Turismo Lina Supac, donde participábamos todos, donde la municipalidad ponía espectáculos. Me acuerdo la primera que había venido la gente con los cuencos de piedra para poder tocar. Venía muchísima gente, pero la pandemia atravesó y todo eso se cayó. Sí. Y bueno, hubo que rearmar grupos que estaban ahí a punto de armarse. El grupo de la Feria Agroecológica pasó a ser el Mercado de Saberes y Sabores, pero solamente de mujeres, donde hubo un financiamiento en un momento para poder empezar a hacer lo que ahora es una plataforma, y eran un montón. Uh-huh. Y de repente empezamos cada vez a ser menos, como siempre, en todos los lugares. O sea, la gente se va perdiendo. ¿Ustedes cómo están para sostener esa mesa pesada? ¿Cómo la vienen llevando? Bien, ahí vamos, remando. Estamos tratando de poder continuar, que no quede solo en la plataforma, por lo cual siempre estamos ahí en charlas con la cooperativa para poder, si bien sabemos que ellos no pueden en este momento ayudarnos monetariamente, por eso no es que nos quedamos durmiendo en los laureles, sino que estamos buscando maneras para poder crecer y que esa plataforma y construir vaya hacia arriba. Así que estamos ahí en tratativas, en conversaciones, para poder hacer un pasito más. Pero bueno, son tiempos muy difíciles, como dijiste vos, la pandemia fue como, yo digo, ¿no?, como el juego de la oca, nos mandó de nuevo allá al sí. principio. Y bueno, hay que tener paciencia. Yo creo que en estos tiempos tenemos que ser como más pacientes, ¿no? Yo siempre digo la cuestión de lo obvio, ¿no? Cuando dice, ay, pero obvio que no, lo obvio es obvio solo para uno mismo, el resto no tenemos bola de cristal. Entonces, para mí, yo a veces peco por preguntar cosas por las dudas, pero es que prefiero parecer sonsa por preguntar y no quedarme con las dudas. No, y está bueno, yo lo hago con tu papá eso. Cada vez que lo encuentro a tu papá, sí. que lo encuentro mucho por suerte, siempre las preguntas son hacia él, porque él me aclara muchas dudas, porque conocedor de todos estos años para atrás, sí. por ahí me dice, che, esto ya pasó otra vez. Sí, tenemos memoria a corto plazo, me parece. Sí, bueno, argentinos. No sé si es a corto plazo o a propósito, sí. pero hay gente que sabe. Bueno, como ahora las patronales se vuelve a hacer una vez más un solo día. Porque obviamente no hay mango en ningún lado, pero ya se hizo un solo día, no es la primera vez que se hace un solo día. No, y antes se hacía también un solo día al principio. Pero bueno, a veces hay que saber contar las historias. Y bueno, dentro de ustedes y los saberes y sabores hay un montón de historias muy particulares cada una, que también es el por qué siguen algunas y por qué otras no. Y algunas porque se fueron también, porque este pueblo te recibe, pero a veces las oportunidades escasean, entonces tenés que seguir viaje, o sea, remontando claro, la ruta 38. Reestructurarse, acomodarse, ¿no? Claro. Y bueno, hay que surfear la ola y ver hacia dónde uno puede seguir. Igual vos dijiste lo de la feria agroecológica. Eso fue una iniciativa, ¿no?, de la municipalidad, aparte de nosotras. O sea, fue del INTA. Claro, pero nosotras no teníamos, o sea, en un momento, inclusive tuvimos una charla con Gabriel Farr, y me acuerdo, nos acercamos con algunas compañeras a charlar, porque, bueno, se superponían, nos habían invitado a participar, pero bueno, no podíamos dividirnos ya, o sea, es mucho esfuerzo organizar. O sea, termina la feria y nosotras lunes... No. Fue una locura nos eso. Nos juntamos ya a planificar la siguiente, entonces es como mucho esfuerzo. Pero eso fue post-pandemia. Claro, eso ya antes, fue. Antes del Mercado de Saberes y Sabores estaba la feria, que cuando estaba la feria arriba de la plaza, me acuerdo. Sí. Ahí, bueno, con Sandra Ledesma, que en ese momento había conseguido la forma de poder tener la feria arriba de la plaza, habíamos hablado con la municipalidad, entonces la feria de artesanos era de noche y a la mañana era la feria agroecológica los miércoles y los sábados, me acuerdo. ¡Qué memoria! Sí, porque la organizaba yo por eso. Entonces era los miércoles de 9 a 12 y los sábados de 9 a 12 se vendía muy bien. Algunos artesanos también venían a la mañana. Que es más o menos el formato que ustedes le dieron ahí, que me parece que es el mejor. O sea, el rejuntar un poco para que la gente venga y se lleve la agroecología del lugar, pero aparte se lleve por ahí algún regalo o algo que haya por ahí dando vueltas de alguien que es artesano o manualista de la zona. A mí me parece que es la mejor. Ustedes han elegido nuevamente el mejor formato de feria. Y mira, con mucha alegría me estoy acordando ahora que decís esto, hay un vecino que está produciendo sus acelguitas y por ahí, viste, eso, tenés un excedente, y vos decís, ay, pero es para mí. No, no importa, tráelo. No, obviamente. Y mira, una acelga espectacular que es, voló, porque la verdad que estaba, y vos decís, bueno, no importa, es solo acelga lo que tenés, pues tráelo para que lo vendamos. Bueno, el otro día Aldo con el cale ruso. La gente se lo sacó de las manos, porque el cale funciona acá, acá en la zona. Sí. Pero bueno, a veces de semilla es difícil, pero Aldo le encontró la mano y trajo los plantines y los vendió. Y está bueno, porque el cale es algo que es muy nutritivo para nosotros, para hacer tarta junto con la acelga, se puede comer verde. Bueno, esa gente que tiene esa pequeña producción también... Claro, compártala. Claro, por favor, no sí. sean egoístas. No. En sus casas, si tienen un excedente, tráiganlo. Obvio. Para venderlo. Anímense, acérquense, porque bueno, en estos tiempos hay que ser más empático, más paciente. Sí. Y eso, no creer que es poquito, porque ese poquito para otro es mucho. Obviamente. Así que está buenísimo. Me estoy acordando de otra chica que me dijo, ay, voy a ver si este sábado me acerco. Sí, le digo, venite, porque es así, es sumar cada Obvio. Uno un poquito y la feria se pone más linda además. Eva, gracias por venir. ¿Te quedó algo para contarnos? No, recordarles entonces esto, que mañana tenemos esta semana, en la Semana de la Agroecología, de 10 a 14 horas, el intercambio de semillas, la venta de productos regionales y agroecológicos, la muestra de taller de agroecologías para infancia y el taller de siembra. Así que no se olviden, de 10 a 14. Y obviamente este sábado, 14 de septiembre, de 12 a 18 nuestra hermosa feria que arranca al mediodía con empanadas caseras, con todos nuestros puestos, con los invitados, con Alejandro que también va a llevar sus hermosas artesanías y todos los invitados que se anotaron para participar. Así que bueno, los esperamos a todas nuestras actividades. Vean las redes, chusmen, porque las chicas están a full ahí en las redes del Mercado de Saberes y Sabores para ir viendo todo lo que vamos haciendo todo el tiempo. Así que bueno, a estar ahí conectados un poquito, hay que chusmear las redes. Un gusto tenerte aquí, Eva. Siempre charlamos mucho de estos temas, esta vez fue enfrente al micrófono, y bueno, estaremos todos ahí a partir de las 12 el sábado. Recuerden, es en el nodo de la cooperativa, Avenida San Martín, pasando la biblioteca una cuadra, si no quieren contar números, está ahí, se van a dar cuenta porque hay un pizarrón, porque hay banderines, porque va a haber un montón de gente, así que acérquense. Tal cual, exactamente. Lograron que venga, ¿viste? Porque siempre es por teléfono la cuestión, pero logré ahí acomodar llevadas y traídas de escuela y dije, bueno, voy a la radio. Así que un honor, muchas gracias siempre por ayudarnos a la difusión. Sí, tenemos ahí al borde de la pausa, pero si querés hacemos música, no sé cómo a vos te parezca. De un río que mañana nacerá. Daré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. Déjame ver cómo va entrando por mis pies, es la tierra latiendo. Bueno, vamos a irnos a la tanda, se van despidiendo acá las chicas con toda la información del fin de semana para acercarnos y disfrutar ahí de la buena comida, la buena música, el sol, la primavera y acrecentar ahí, darle rienda a estos mercados regionales. Nos vamos a ir entonces rápidamente a la tanda y continuamos con más todas las mañanas. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta.